municipio que era municipal se pierde a raíz del conflicto del año 2013, cuando en ese mismo año se abre y la directora de política de género, Claudia Centurión, estaba en ese momento, comienza a ser violenta con las trabajadoras, con las mujeres del refugio, y teniendo en cuenta que ese refugio era con un convenio, con una fundación, una ONG que podría incomodato el edificio, el municipio ponía la plata. Claro. Cuando se la denuncia en el 2013, a partir del movimiento de mujeres de la plata, las trabajadoras nucleares en ATES, se la denuncia públicamente, ella se mueve de cargos, claramente renuncia, pero lo que hace, ponerse de presidenta de la ONG que tenía el comodato, rompe el comodato y se queda con el lugar. Ese lugar que ahora todo el mundo conoce como el CIM, Centro Integral de la Mujer, o las Mirabal, era lo que era el refugio municipal. Claro. Y tiene personal municipal, digamos que es la gente que se fue con ella, y tiene plata que le da el municipio, por otro lado, por el desarrollo social y otros convenios que tiene, pero la Dirección de Política de Género, que es el organismo que pertenece al Ejecutivo, que por ley corresponde a que tengamos las herramientas, no tenemos ninguna forma de conseguir un refugio, digamos, no tenemos refugio, no tenemos, cuando hay una situación, no hay a dónde alojar a las personas. Fátima, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Recuerdo que el año pasado hubo un intento de sumar gente a trabajar a la Dirección de Políticas de Género, no recuerdo si era justamente en el refugio, y que se capacitaron un montón de mujeres para que entren a trabajar, y luego eso se desactivó. ¿Tiene que ver también con esta cuestión del refugio? ¿Y qué respuestas o qué se ha hecho con esas personas que estaban capacitándose? Sí, mira, nosotras nos pidieron que como trabajadoras, como nosotras tenemos capacitación constante y nosotras como equipo transdisciplinario promovemos la capacitación entre nosotras y para la mejor atención, digamos, que muchas veces uno ve que nuestros dispositivos del Estado son más bestias que los violentos, las claro. que tienen que atender a las mujeres. Nosotras no estamos a favor de eso y de hecho promovemos capacitarnos. Nos piden desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que armemos una capacitación y que se convoque a gente para entrar a trabajar. Bueno, perfecto, qué buenísimo, se abre pronto. Dijeron, sí, en enero ya tenía la gente todos los contratos, así que la gente vino en noviembre y diciembre, una capacitación, estuvieron trabajando con nosotras, se le dio el ok a un montón de gente de la subsecretaría, le dio el ok a un montón de gente que iba a tener los contratos municipales, pasaron los meses y todavía no hay ningún contrato. Con esto, digamos, en la promesa de gente que ha dejado trabajo a la espera de este trabajo, nosotras mismas el desgaste de hacer contraturno, pelear porque nos pagan las horas, porque eso no era parte del sueldo, claro. lo pagan en negro, en diciembre decidieron que esa plata que nos estaban pagando no se pague, y recién en febrero, después de corte, volanteada y eso, logramos que nos paguen la plata de las capacitaciones, que tampoco era gran cantidad, pero eran horas extras que nosotras necesitábamos sí. para vivir. Sí, sí. Y no nos pagaron a nosotros, no nos dieron respuesta a la gente que estaba ahí convocada, de hecho es el día de hoy que vienen y le preguntan a la subsecretaria qué va a pasar, y ese edificio supuestamente está en situación, una casa que se está modificando, pero las dos cuestiones principales es la situación de las trabajadoras acá de nosotras, de la gente que iba a entrar a trabajar, y la respuesta a las mujeres están en situación de violencia sigue ahí en España. Fátima, y a propósito de eso te pregunto, bueno, por el día de ayer, ¿no? La marcha que hubo, imagino que han movilizado ustedes en el conjunto de la cantidad que había, y aparecieron muchas figuras justamente del ámbito político a sacarse la foto, y había en algunos lados alguna consigna que hablaba de que el doble discurso también es violencia. Queda de manifiesto, ¿no?, que en lo que vos estás manifestando ahora, lo que vos estás comentando, a las claras habla de que la cuestión de género está bastante en un escalón de prioridades bastante bajo para el municipio platense. Mira, es tan bajo el nivel que hay un montón de funcionarios denunciados por situaciones de violencia de género, tanto de sus trabajadoras como de sus mujeres, de sus parejas. Entonces, y nosotras los tenemos, hemos atendido, acompañado a mujeres, y otras sabemos por otras situaciones. De hecho, ayer, cuando nosotros estábamos juntando firmas, apareció el señor que estaba antes en el Centro Cultural Malvinas, el cual tiene varias denuncias de trabajadoras y de parejas de acoso y abuso. Recién el año pasado lo removieron, a partir también de que uno de los fotógrafos del MUDAFO se insultó con él, bien, defendiendo a las trabajadoras y eso, y lo tuvieron que mover por el escándalo que había, y ayer se estaba sacando fotos con un ni una menos. Claro. Nosotras lo escrachamos y se quiso hacer el malo con una de las trabajadoras, digamos, y salimos todas a defenderla a la compañera y que se vaya, no puede estar ahí. Y ayer había un montón de esa gente, digamos, Brera mismo diciendo, ni una menos, cuando él le da plata a Flavia Centurión, plata en negro y plata en blanco, para hacer cursos para supuestamente empoderar a las mujeres, y las mujeres no tienen cero respuesta. Digamos, las mujeres estamos en situación de violencia, no necesitamos un curso de corte y confección. Necesitamos trabajo, necesitamos estrategia y acompañamiento para poder tener un laburo, tener una casa y poder terminar la situación y tener un espacio terapéutico propio. Y eso no se hace con corte y confección. Eso tiene teniendo trabajo y autonomía. Claro. Muy complicado el asunto y complejo el tema, ¿no es cierto? Porque en todo esto que se está hablando, estamos lo que se estaba exigiendo ayer o donde se estaba manifestando era justamente a los distintos estamentos del Estado, ¿no es cierto? Para poder empezar, de algún modo, a dar una batalla en serio contra esta lucha contra la violencia de género. Y lo que vos nos contás, Fátima, deja las claras que por lo menos en la ciudad de La Plata dista muchísimo todavía. Si nosotros hacemos una diferencia importante, digamos, como trabajadoras, no solo organizándonos por el tema del salario, sino promoviendo dispositivos y peleando que nos los paguen también. Claro. Nosotras este año promovimos apertura de grupos, promovimos taller con escuelas, promovimos que nos los paguen por fuera del sueldo, pero el problema es que esa plata, si a Rinaldi de personal se le ocurre no pagártela, no te la paga, las horas extras se pagan 2 meses después, ¿no? Entonces, como nosotras como trabajadoras no solo promovemos salir a pelear con el salario al refugio, sino que dentro de nuestra dirección le ponemos contenido a esto. Claro, el claro. Tema es que hacen los de arriba y qué les importa de esto. Por sacarse una foto con la apertura del refugio y que las mujeres allá adentro no tengan ni para comer, realmente les importa trabajar con la población. Seguro. Fátima, te agradecemos este contacto aquí con Radionauta FM. Un abrazo muy grande para vos y para el resto de las trabajadoras del refugio. Gracias, te quería pasar 2 chivos. Sí, adelante, adelante. Una es que nosotros ayer la gente fue espontáneo, no pudimos llevar ni megáfono ni nada, éramos 10 con las remeras nada más. Y así todos juntamos más de 500 firmas y más, la gente hacía cola para firmar por el refugio. También agradecer a todas las mujeres que han pasado por esta dirección y que ayer estuvieron y nos acompañaron y nosotras las acompañamos a ellas, es un re reconocimiento, nosotras nos sentimos re apoyadas. Y lo otro que el miércoles 10 de junio, sería el miércoles que viene, a la 1 del mediodía vamos a estar haciendo una movida en el municipio. Bien. Por el refugio municipal.